those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando en esta linda mañana nublada de Gijón. ¿Qué tal, compañero Raúl? Genial. ¿Cómo llevas esta mañana tan bonita? Fresquita pero linda. Es agradable. Sí, a mí me encanta. La verdad que tanto calorcito, pasando los 30, como que me agobia, ¿viste? En nada ya quiero que se nuble, un poquito de lluvia. Me transformé un poquito al asturiano. O quizás siempre fui así. ¿Qué tal ayer, che? Estuviste tocando en una playa. Sí, estuvimos tocando en una playa. Esa. Llevamos el tango a donde sea, che. A Verdicio. A Verdicio, ahí, a las dunas de Verdicio. Si nos están escuchando, les mando un abrazo muy grande a los dos hermanos que llevan las dunas. Y bueno, la verdad que fue unos pedazos de hamburguesa que nos morfamos, Sí, espectacular. Muy y el rico. Sitio precioso. Ah, hermoso. Ver la caída del sol suavemente. Lástima que se nubló y no se vio. Pero la imaginación te la daba. Pero la luna la teníamos en la nuca, Sí. Linda luna, mamita querida. Lindos tangos nos metimos, Lindos tangos. Te mandaste una melodía cuando estuve en un trabajo que me dejaste estupefacto. No sé cuál fue que te mandaste ahí en el vals, en Romance de Barrio. Te mandaste la melodía final de ahí a la velocidad que yo digo, uy, al pobre no le iba a dar los dedos, empezaba a salir humito ya. Muy bien, Raúl. Lo intenté apañar. No, de 10, che, de 10. La verdad que me asombraste y imagino que habrás asombrado a todo el público que nos veía. Bueno, a ver, voy a decir el teléfono del programa porque nuestros queridos y amables y amados oyentes querrán decir algo, como siempre. Así que dejo el teléfono del programa 66669474. Repito, 66669474. Ahora sí, ¿qué tenemos para hoy, Raúl? ¿Qué nos trajiste hoy? Hoy lo que traje es al grandísimo guitarrista Carlos Pizarro. Aquí de la casa de Radio Crash desde hace tiempo. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer. Muy buenos días, Carlos. Volver aquí. Estuviste, como el tango. Estuviste acá un tiempo, enteré, ¿no? Sí, hace 5 años que no volvía por aquí. Y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos y sigue todo igual. ¿Extrañabas el olor de la radio? El olor de la radio es te engancha de una manera que es imposible olvidarse de él. Ya sí, sabes, no, es, ¿no? Particular, sí, está muy bueno. Pues sí, la verdad es que hijo, es genial estar aquí. Siempre paso delante que llevo al niño al cole aquí al lado y siempre me acuerdo de Radio Crash. Y, de hecho, hay fotos hasta mías por ahí que, joder, que es la hostia. Y pasé muy buenos momentos aquí y vamos a repetirlos hoy. Muy bien, bienvenido y un gusto. Pues yo la verdad que no te conocía. Yo tampoco. Y un gusto conocerte. Igualmente. Así que voy y vamos a disfrutar de los que nos trajiste para hoy. Sí. Yo prefería que traigas la guitarra y nos hagas algo. Pues pero no sé por qué no lo hicimos, es verdad. ¿Ya? Porque viniste en bici. Bueno, en bici la traigo atrás siempre. Y bueno, como yo dije, ya claro, nada más que este con el contrabajo y en bici no ya. Complejo. Bueno, pude ir en bici como tiene ruedita el contrabajo de él. Sí. Se podría apañar. Se puede apañar. Sí. Bueno, entonces esto es para que vuelvas. Volveré. No sabe nada Pizarro, como todo conquistador Pizarro, ¿viste? Conquistador pero bueno. Es bueno, no del malo. Soy el bueno. Qué bueno. Y entonces, ¿qué nos trajiste? He traído un disco que es secreto porque no lo sabe ni Raúl, dedicado a él, un disco que no tiene contrabajo, es un disco que es un trío que se titula Monk y Motian, que es el trío de Paul Motian, no sé si lo conoces, un batería que tocó con Bill Evans en los años 60, y en él está Joel Obano y Bill Frisell. Entonces, es un disco en el que son todo composiciones de Thelonious Monk, y une un poco las composiciones de Monk, que me encantan, y la guitarra de Bill Frisell, que es un monstruo, que es el guitarrista que me llevaría a una isla desierta. Es este, que vais a escuchar ahora. Entonces, si queréis, empezamos escuchando el número 5. Pínchame el número 5 ahí. ¿Cómo no? Acá yo soy el pinche. Tú eres el pinche, sí, el pincha. Ponemos el 5 y luego comentamos si queréis. Adelante, entonces. Thank you. Bueno, Carlos, ¿qué acabamos de escuchar? Bueno, pues Alejandro, como buen pinche, como buen disc jockey que pone lo que le sale de ahí. Me gusta que la gente improvise, ¿eh? Eso, es un gran improvisador. Se improvisa. No me puso la 5, me puso la 3, pero bueno. Yo bailo el tango y los que bailan el tango improvisamos. Pues como tiene que ser. Yo como toco jazz no improviso nunca nada, así que me lo sé todo, todo lo llevo estudiado. Que bueno, es la número 3, no era la número 5, pero bueno, que es hermosísima igual y se titula Ruby My Dear, que es un tema de Thelonious Monk, pero aquí hay un pianista, que eso era lo que yo quería que no saliera, un pianista que se llama Gary Allen, que toca en dos canciones del disco, y yo, ya sabes que guitarra y piano a veces chocan un poco, y bueno, no sé este caso porque los dos son muy buenos, pero bueno, tenía pensado poner solo canciones del trío, de piano, de guitarra, saxo y batería. Pero bueno, ya he visto un poco de qué va. ¿Hace falta un contrabajo ahí, Raúl? Hace falta un contrabajo, definitivamente. Estoy muy enfadado con este grupo y contigo por traerlo. ¡Uy! Empezamos bien, ¿eh? Pero suena bien, suena bien. Sí. Bueno, si quieres le damos otra oportunidad. Si conseguimos escuchar la número 5, que era la que quería escuchar. Bueno, espera, vale. Te voy a deletrear. 1, 2, 3, 4, 5 y... Bueno, vale. Vamos a poner... Belle... ¡Ya! ¡Esa! ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! Esa, ya veréis, esta es buenísima, es caribeña casi. Vamos allá con esa. Raúl, el contrabajo ya sabemos lo que es, vos tranquilo. Escucha esta, ya verás, esta no necesita ni contrabajo ni nada, esta lo tiene vale, todo. Vale. Vamos allá con Paul Moitan, ¿lo dije bien? Perfecto. Vamos allá. Thank you. acabamos de escuchar? Pues este sí, este es el número 5, un tema que se titula Bye Ya, que es un juego de palabras que no sé qué significará. Hasta luego, tío. Hasta luego, cocodrilo. Y bueno, lo que estamos comentando es ese espacio que hay ahí que deja el registro del bajo que no está, ¿no? Sí, lo bien que suena sin contrabajo. Eso es, sí, sí. Lo inútil que es en una grabación el contrabajo. Ya, sí. Cuando se hace bien. Sí. No, la verdad es que suena muy bien y tiene ahí buen ritmillo. Para mí falta un registro, pero bueno, da otro sonido. Falta que sea contundente y total, como decía el gran Basi. Que yo hace 14 años que lo escuchaba, sí, la primera vez que me lo pasaron este disco, me acuerdo, y recuerdo que no me gustaba mucho precisamente porque no tenía bajo, te comentaba antes. Y después con los años sí lo he ido escuchando y me parece muy, muy interesante que no tenga bajo, ¿no? Hay como más espacio para que la batería suene, para que la guitarra también quede sonando. Después la forma de tocar que tiene Bill Frisell, que es tan polifónica, que hace tantas cosas, bajos, diferentes melodías que se van uniendo unas con otras, y después esos efectos también que pone de delays y movidas y efectos de volumen, pues la verdad es que crea un efecto muy guay. Este es el primer disco, es el 88, y fue el primer disco del trío que montó Paul Motian con Joe Lovano y con Bill Frisell, que luego grabó otros discos. También tiene una colección de On Broadway, que se titula Volumen 1, Volumen 2, en el que también grabó el primero, creo que a trío, pero luego ya entró, creo que Charlie Hayden, de contrabajista, e incluso Lee Konitz también tocaba el saxo alto en algún tema, y bueno, era una super banda que hacían estándares todos, todo de musical y de Broadway, y son discos buenísimos, ¿no? Que cuando tenía el programa aquí muchas veces lo ponía. De hecho, de Bill Frisell hizo un programa una vez sobre él. Y es que Bill Frisell me encanta, es que además Bill Frisell, que tiene 70 años ahora, lo escuchas ahora y suena mejor todavía, porque lo escuchas con una guitarra acústica tocando el solo y toca un acorde así, pero un acorde así re mayor así, y si le suena tan bien, o sea, es que suena muy bien el tío, toque lo que toque, y es un monstruo. No sé, ¿qué más quieres que te cuente? Pues lo primero, ¿cómo empezaste a escuchar esta música? ¿Cómo te dio por ahí? Pues porque estamos un poco chiflados todos, ¿no? Escuchar esta música, ¿no? ¿Crees que...? ¿Cómo? ¿A esta música te refieres en particular a...? Al jazz, estas cosas jazz modernas que ponemos aquí. Bueno, no sé... ¿Cómo empecé? No sé... ¿Cómo? Bueno, en un principio no me gustaba el jazz, me gustaba el heavy metal. ¿El heavy metal? ¿Eres un metalero? Soy un metalero de los de Deep Purple y todo ese rollo, y Led Zeppelin. Pero eso era cuando era chavalín, pero luego con los años, pues bueno, vamos cambiando y... No obstante, tengo épocas, no sé si te pasa a ti también, Raúl, que épocas en las que escucho música, diferentes tipos de música, no solo jazz, claro, por supuesto. Música clásica, escucho mucha música clásica y mucha música antigua también, música del Renacimiento y eso. Y hay épocas en las que escucho más rock también, no sé, depende. Y con el jazz me pasa igual, hay épocas en las que escucho jazz más clásico, como esto que está sonando de fondo, Coltrane, que para mí es lo más... Y épocas en las que escucho jazz más moderno. Con Bill Frisell lo que me pasa es que recuerdo que cuando lo escuché la primera vez, que era una cinta de cassette, que tocaba con un saxofonista que se llama Jan Garbarek, tenía este sonido y me parecía, que era cuando empezaba a tocar yo la guitarra, me parecía increíble cómo podía sacar esos sonidos de la guitarra, ¿no? Me parecía, o sea, además hacía música como más raro que esto todavía, ¿no? Que era música, mezcla de música hindú con música contemporánea, clásica contemporánea, bueno, un rollo que era alucinante, y con esos sonidos de la guitarra me parecía mágico casi, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo empezaste tú a escuchar jazz. ¿A escuchar jazz? Pues me metió Marco, otro guitarrista. Yo iba... Me apunté a clases de bajo eléctrico con Marco en Oviedo y te intenta meter así en cuña un poco qué de jazz. Cabrón. ¡Qué cabrón! ¿Eh? Te lleva por el mal camino. Y al final dices, pero si esta suena genial... Y pues para ahí de cabeza. Sí, hombre, yo creo que el jazz tiene algo que engancha mucho, bueno, el jazz y otras músicas, que es la improvisación, ¿no? Que es que toques lo que tú quieras, más o menos, ¿no? Es que me estoy pensando en el baterista Paul Motian, que leí una vez un artículo que ponía algo así como, no lo ponía así exactamente, pero ponía el arte de tocar a tu puta bola. Vale. Y es un poco como toca el tío, ¿no? Que no hace chin, chin, chin, chin, chin, chin, sino que, joder, deja mogollón en espacio. Es anárquico, a veces parece que haces... Parece que se cae, ¿no? Que están tocando... Y eso mola un montón, es muy creativo. Y el jazz tiene eso, que tienes la libertad de poder tocar realmente lo que quieras. No sé, hacer lo que te dé la gana. Eso es. Otras músicas te dejan menos opciones, ¿no? El rock o la música más escrita o más estricta, más ensayada. Y yo creo que es lo que más engancha del jazz, ¿no? Claro. ¿Porque tú antes tocabas clásico? Yo estudié clásico, sí. Sí. Yo estudié clásico y todavía el clásico me gusta mogollón. Lo que pasa es que el clásico es muy exigente. Y nunca le pillé el punto. Yo estudiaba, pero no sacaba el rendimiento que tanto estudio, yo creo que me debería dar, ¿no? Y con el jazz estudias mucho menos, pero estudias de otra manera y es mucho más atractivo, mucho más divertido. El clásico mola mogollón, pero es bastante duro desde mi punto de vista. Pero yo creo que es una buena escuela para muchos músicos de diferentes instrumentos. A lo mejor para la guitarra no exactamente, pero para otros instrumentos por supuesto, ¿no? Igual para el contrabajo sí, para los vientos yo creo que sí, que es una buena escuela. Claro, para coger la buena, claro, la buena manera, sí, de tocar. Sí, es que los clásicos están muy obsesionados con la técnica, pero muy obsesionados, mucho, y entonces, joder, es una escuela muy buena. Y luego tiene una cosa muy buena, que se preocupa muchísimo de los pequeños matices, que los guitarristas eléctricos, ¿no? Que yo he dado tantas clases y conozco a tantos guitarristas eléctricos, no nos fijamos, ¿no? No se fijan en general, ¿no? Que coges la guitarra eléctrica, la enchufas en un amplificador y ya, es como te da igual, ¿no? No haces dinámicas, no haces matices, no controlas el sonido, y el clásico tiene eso todo al milímetro, cada polifonía, ese juego de voces que hay, por ejemplo, en la guitarra, que en la guitarra eléctrica no se utiliza tanto, en el clásico se utiliza, y es una de las cosas que aprendí, ¿no? al estudiar el clásico. Que luego enriquece cualquier otro estilo que toques. Claro, por supuesto. Si escuchas a Bill Frisell como toca él, lo utiliza, y los guitarristas ya de hace muchos años de la nueva época tocan de esa manera, ¿no? Haciendo diferentes voces y haciendo como una especie de polifonía, copiando un poco al piano, copiando un poco incluso al contrapunto del barroco, no sé. Y eso pues enriquece mucho el lenguaje, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar un poco, a ver, de estas guitarras, vamos a analizar lo que... Ahora no sé si... A ver lo que quieren poner acá. Es que se lo pongo muy difícil. Perdona, Alejandro, es que te lo pongo muy difícil, ya lo sé. Es que ahora el número 6, pues era posible... ¿Cuál es el número 6? Decime el nombre. ¿Eh? ¿El nombre? ¿Cómo se Ungly llama? ¿Ungly Bauty o Tanky Tanky? Es que yo tengo un inglés muy newyorkino. No creo que lo que sea como el mío, que es del polígono de aquí de Pumarín, de aquí al lado, es de aquí. Ah, de aquí, entonces del barrio. Aprendiste donde yo. Sí, en este polígono mismamente. Sí. Es la 6, sí, la de Ugly Beauty. Sí, claro, yo lo tengo como en el 8 acá, ¿viste? En el 8 no jodas. Sí, porque como tengo dos temas más, siempre va dos temas después. ¿Qué me estás contando? Para vos sería el 6, ¿no? Para mí sería el 6, creo, sí. ¿Viste? Uy, hay un problema de concordancia. No, son dos temas diferentes porque como está Goodbye y Louis Armstrong arriba. Ah, Goodbye y Louis Armstrong, vale. Ah, entonces después viene todo tu CD. Son cosas de los técnicos de sonido que estamos acá. Que solo tú entiendes, claro. Vamos a sonar Ugly Beauty. Decilo vos, que sabés inglés, Raúl. Ugly Beauty. ¿Ves la diferencia? ¿Y qué significa? Belleza fea. Sí, señor. Muy bien. Che, ¿qué te crees? Raúl es un tipo... Bien. Instruido. ¿Qué te crees? No es como nosotros, que somos medios poligoneros. Somos de barrio. Entonces vamos allá con Ugly Beauty. Thank you. Pues acabamos de escuchar Ugly Beauty. Pues sí, una fea belleza, pero es más bello que feo, ¿no? Es más bello que feo. Lo que pasa es que, bueno, un poco nos da un poco sueño, ¿eh? Es que esto de hacer programas por las mañanas, ¿por qué haces un programa por las mañanas? No entiendo cómo por las mañanas no se hacen estas cosas. El horario que había, ¿viste? No quedó otra. Pero es que, vamos a ver, esto hay que hacerlo a partir de las 10 de la noche, bueno, con una botellita de vino y unos pinchitos aquí. Esa es la idea. Muchas de las oyentes ya nos dijeron, con la voz tan sensual que tienen Raúl y tú, tendría que ser por la madrugada. Lo que pasa es que por las noches hacemos otras cosas. Ay, amigo. Pues quiero decir que, bueno, esto tan lentito así por la mañana, a mí me estaba entrando un sueño, se ha empezado a bostezar. A ver. Pero lindo, porque te acordás de la sábana que dejaste esta mañana. Sí, que la cama está calentita todavía. Eso, ¿viste? Tienes ganas de volver. Ay, qué ganas de volver. O ir a la playa y decir, el solcito cuando estoy en la mantita pegado en la arenita, también puede ser. Bueno, pero muy agradable. Sí, súper bonito. Sí, te comentaba que eso, que tiene una melodía muy sencilla, pero luego tiene una armonía. El cabrón de Monk es un cabrón, porque, joder, es que es un genio. No sé, tiene algo especial, ¿no? Y esta armonía que mete a esas notas tan sencillas, esa melodía que puedes silbar, es muy curiosa, ¿no? Con acordes así muy curiosos, ¿no? De tríada sobre bajos. Bueno, una armonía compleja, digamos, ¿no? Sí, interesante. Sí, lo que me estaba cuando venía para aquí estaba pensando en los temas de este disco. Casi toda la estructura de los temas son iguales, ¿no? Escoge la forma de los estándar típica de A, A, B, A. La mayoría de los temas, excepto algún blues que hay por ahí en el disco, son todo A, A, B, A, ¿no? Una estructura muy, muy clásica, ¿no? Tomada de la música clásica realmente también. No sabía eso. Sí, sí. Y bueno, luego lo que pasa es que los estándares, los típicos estándares que tocamos, ¿no? Siempre suelen tener esa estructura, más o menos. O siempre A, B, ¿no? O a lo mejor tiene una parte C, pero casi muchas veces es A, A, B, A. Sí, 32 compases, sí. Estándar. Esa es la forma estándar. Y sí, tomada también incluso de, bueno, la época del Ragtime. Bueno, el Ragtime tenía también más periodos, pero bueno. Monk tiene discos también que seguro que los has escuchado solo, tocando. Sí. Que está muy bien, ¿no? Tocando el stride, así piano stride, ¿no? Que va haciendo los bajos ahí con la mano izquierda a blancas. Y la verdad es que mola un montón esos discos de Monk. También tiene discos a trío, que también es que mola todos los discos que tiene. Sí, la verdad es que sí. Pero a mí los que más me gustan son los que tocan a cuarteto con Charles Rose, ¿no? Ah, sí, sí. Es que es brutal ese saxofonista, que yo solo lo escuché con Monk. Nunca, no tengo ningún disco ni nunca escuché nada de él que no fuera con Thelonious Monk. Y se complementa súper bien con él. La verdad es que son los discos que más me gustan, cuando toca cuarteto con Charles Rose. Y la verdad es que los temas de Monk tienen algo que cuando empezaba a escuchar jazz me enganchó muchísimo Monk, precisamente por eso, ¿no? Yo creo que engancha mucho porque es una música, muchos temas, quizás no es, este formato que traje no se nota tanto, ¿no? Y lo tocan también los temas de una manera que no es tan notoria, pero tiene algo los temas que a mí me hace gracia, ¿no? Hacen como sonreír muchas veces. Tiene muchos desplazamientos rítmicos y tiene como coña el tío. Tiene como un sentido del humor, como su forma de tocar también, ¿no? Que es muy percusiva. Hay muchos vídeos en internet y hay un documental también que se llama Estreno Chaser. No sé si sí, claro. Que se le ve al tío y su forma de tocar es única porque se la inventó él mismo, ¿no? Para tocar de esa manera tan percusiva. Creó un lenguaje único, tanto en sus composiciones como en su música. Es uno de los grandísimos creadores del siglo XX. Y eso, no sé, todo esto de que venía. Todo empezó porque no había que hacer programas por la mañana. No había que hacer programas por la mañana. Y al final hemos acabado con Monk. Bueno, siempre hay un camino para llegar a algún lugar. Y ese lugar, ¿sabéis cuál es? Pues es el siguiente tema. Vamos a ponernos de acuerdo, Alejandro y yo. A ver, dime, Carlitos, dime. Uno que se llama Justice Evidence. Número 2. Lo vi, para mí es el 4. Pero ¿cómo puede ser que vayas al 4 si yo tengo el número 2 aquí? ¿Esto no puede ser? Tiene la sintonía y el tema de fondo antes. Entonces ya lo entendí antes. Estoy en el futuro. Sí, señor. El futuro ya llegó. Pues aquí está, escucharlo. Thank you. Evidence, que por algún motivo en este disco se llama Justice, y es un tema bastante raro, hay que decirlo. Sí, es un tema muy simpático, ¿no? Como tantos de Thelonious Monk, que parece que nunca sabes dónde te la van a dar ahí. Bueno, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping. Algo así, ¿ves? Lo compondría así como yo hice ahora. Sí. El tío, una mañana en Radio Crash. Le diría a alguien, escríbeme esto, y diría ahí lo que se le... Lo que pero si era todo a tiempo, no era así, todos iban el uno, no en el uno y tres y no sé qué. Qué cabrón el Monk. Bueno, tenemos que ir acabando, ¿no? Que viene... Tranquilo, no hay prisa. No hay y prisa. Me pusiste nervioso, Alejandro. No te preocupes, tira los temas que quieras. Yo estoy en el poder, acá tengo el poder, sí. A lo He-Man. Bueno, entonces, como Monk, ¿tú también compones? Sí, sí, que lo he demostrado, ¿no? Sí, lo has demostrado ahora mismo. Sí, sí, sí, la verdad es que tendría que, que ser obligatorio componer. ¿Tú no compones, Raúl? Ahora mismo no. Soy un poco vago para eso, tengo que ponerme a ello. Lleva mucho tiempo y esfuerzo mental. Hablando en serio, la verdad es que lo de hacer temas propios es algo... Yo creo, para mí es lo más gratificante que hay. Poder hacer temas y que la gente los toque es muy... Es lo más guapo para mí, ¿eh? Y luego tocar esos temas y que la gente los escuche, les guste. A mí me gusta un montón. Y hablando de ello, pues bueno, podemos hacer publicidad de los conciertos que vamos a tener, porque el viernes toco en el Indio. Ah, ¿el viernes tocas en el Indio? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Con quién tocas? Toco temas míos, precisamente. ¿De verdad? Sí, tuve que buscar un contrabajista que leyera las partituras que escribo, porque conozco alguno, alguno que está negado, dice, ¡no, no! Entiendo. ¡Leerlo! ¿Cómo se es llama malo, ese? Es ese lo conozco a ese. ¿Cómo se es llama? Malo. Es grandote y musculoso, puede ser. Sí. Lo lleva siempre arrastrando con superhéroe. Una ruedita. Superhéroe. Sí, parece que viene volando, le falta la capa. Sí, eso es. Sí, me suena. Pero empieza con R y con B. Más vago que el agua. Che, léete esto. No, yo no leo. Una madre que la parió, che. No dice nada, mira, que yo me lo puedo estudiar. Yo sí, tengo tu disco. No, yo no entiendo por qué te niegas, tío. Porque la verdad es que te abre nuevas puertas. Mira, podrías tener un bolo, por ejemplo. ¿Por qué no quiero, dice? A ver, es que no disfruto tocando si tengo la partitura delante. Entonces, puedo tenerla y con el disco y así me apaño, lo aprendo de memoria y lo toco. Pero con tener la partitura delante me corta el rollo. Ya, pero ¿y si tienes que tocar ya temas hechos por una persona concreta que no tiene grabación de ello y quiere que toques eso, o una agrupación grande donde hay una gran banda y donde el bajista tiene... Te lo digo yo, lo estudia. O sea, que se lo saca, ¿no? Sí, sí, sí. Lo estudia, se lo saca y se lo saca de memoria. ¿O no, Raúl? Sí, sí es... te conozco, papá. Es lo que hago. Pero ya se ve que me quita un poco de trabajo. Ah, ahora ya está. Eso es lo. El tipo ya con eso ya. La siguiente semana ya lee partitura. Sí. No, yo creo que es que les tiene un rollo ahí con leer, como que le quita la frescura y el encanto del jazz. No sé, yo lo entiendo. Por un lado lo entiendo, que le quita la frescura y quizás la interpretación que él pone al tocar. Y porque la interacción, porque claro, estás tan concentrado en la partitura. En eso. Que el porcentaje que utilizas para darte cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor se reduce. Pero bueno, para mí yo creo que también son las primeras veces. Después ya, aunque la sigas leyendo, ya es como que la lees un poco por encima, ¿no? Para como tener la letra, entiendo. Claro, pero bueno, es un soporte la partitura porque luego se supone que la tienes que aprender. Hombre, si haces un bolo en concreto de eso, no, pues a lo mejor porque no merece la pena, pero si vas a tener continuidad haciendo ese proyecto, te lo deberías aprender de memoria. Entonces claro. Ya te lo sabes de memoria. Entonces, no tienes por qué leer. Claro, yo lo que haría es aprenderlo ya para el primer bolo. Exactamente. Pues es lo que hace mucha gente también, la gente sí. Buena. La gente buena. Che. Yo no, por supuesto, no porque no solo consigo memorizarlo. No te metas con mi compañero, ¿eh? No, si hablaba por mí mismo. Te bajo el micrófono a la primera, ¿eh? Bueno, pues eso, que el viernes en el Indio estoy con Horacio y con Eladio a trío. Grande Horacio. Saxo, contrabajo y guitarra. Qué bien. Temas míos que se llama el blues del planeta Yorubi. Son todo temas míos. Un planeta imaginario Yorubi que me inventé ahí con Mauro. ¿Tenés algo grabado? No, de eso no. Bueno, tengo una actuación que hicimos, pero se oye muy mal. No, pero no lo tengo entonces aquí. Entonces no. No, no tenemos nada grabado. Y luego la semana que viene, antes de que te lo comentaba, hablando de Marco, hacemos el curso de Pola de Siero. Del seminario de improvisación, que ya van 18, creo. O sea, que es, la verdad es que hay que felicitar a Marco porque, joder, 18 años haciendo un curso de improvisación no está mal. Sí, se lo curra. Se lo curra mogollón el tío, sí. Y este año pues me invitó como profe de guitarra y ahí estaremos del lunes al viernes. Y va todo sobre Mon, por eso estoy tan puesto en Mon, porque últimamente estoy escuchando Mon otra vez, volviendo a retomarlo y va todo sobre temas de Mon, el curso. Y el martes pues tocaremos también allí en Pola de Siero. Pues esto mismo, esto del planeta Yorubi que os decía antes con Horacio y con Eladio. ¿A qué hora y dónde? En Pola de Siero a las 8:30. No sé exactamente el lugar. Es al aire libre, creo. Y para este curso de improvisación, ¿hay plazas? ¿Todavía se podría apuntar a alguien si quisiera? ¿O no, pues, no tienes idea? No lo sé, de algunos instrumentos creo que no, de otros puede que haya plazas, sí, seguramente en algunos habrá, pero en otros no. Es que no lo sé exactamente. Bueno, que se informe, ¿no? Que se informe, pero si a alguien le interesa, pues que llame, está por ahí en las redes también. Sí, curso de improvisación de Pola de Siero y ahí pueden entrar, sí. Que bueno, los cursos de están muy bien, yo hace años iba ahí, está genial. Lo único que ahora... supongo que haya ligeras restricciones por la movida esta, pero estará fantástico. Sí. Bueno, hay restricciones en cuanto al número, me imagino, de personas que pueden hacer el curso y luego también lo que hablábamos de las jam sessions y pues otros años creo que había todas las noches jam session, ¿no? Era una locura. Este año pues creo que no se van a hacer, no sé si será alguna. Entonces, bueno, en ese sentido sí habrá menos cosas que otros años. Pero bueno, habrá las clases, los conciertos y luego el espectáculo final con todos los combos. Sí, conciertos que hay todos los días, martes, miércoles, jueves y viernes. Nosotros tocamos el martes, o sea, mi historia la tocamos el martes, el viernes es el concierto de alumnos, el miércoles creo que toca Jorge Viejo con un cuarteto y el jueves tocan el resto de profesores temas de Monk. Ah, bueno, genial. ¿Y tienes algún otro proyecto que estés ahora? Pues bueno, contigo. Ah, conmigo. Es cierto, tenemos un par de conciertos en Arte en la Calle. Sí, en agosto. Sí, tenemos, es que tengo aquí... El 3 de agosto en Fomento con el famoso cuarteto de Raúl Beltrán. ¡Wow! El tipo sí que sabe, ¿eh? Se ríe. ¿Cómo vende? ¿Cómo no, no, no. Él, el mejor cuarteto de acá de Asturias, yo. El tío. Hombre, hace no, bien. Es una pasada el cuarteto, pero no por mí, sino por la gente. Ya empezamos, sí. Por aquí. Ahora quiero arreglarlo. A ver, vamos a tocar con el grandísimo Carlos Pizarro, con Edgar Vero al piano, que es una pasada, y con Félix Morales a la batería, sí. O sea, es... Félix Morales es el boss, ¿cómo le llamamos? Es el jefe. Es el boss, lo único que hago yo en este cuarteto es llamar a la gente para que venga a tocar y ya está, con eso ya hice el trabajo. Ya será menos. Va a estar bien. Y luego la semana siguiente tenemos un concierto a dúo. Ese es el concierto. Con guitarra española ahí, como con tiene guitarra que ser. Española. Y sí, con trabajo español también. Todo acústico ahí. Todo acústico. Que ahí lo tenemos el 10 de agosto en Nuevos Roces a la 1:30. Por la mañana, Hora del vermú, bien. Hora del vermú. Esperemos que nadie se duerma. Y nada más. Y sacaste un disco que habías grabado en el Jazz Café hace un tiempo. A ver, cuéntanos un poco de esto antes de acabar. Bueno, joder, es que estamos fuera de tiempo ya. El Kinky, sí. Sí, pues es un disco que está muy guay porque lo grabamos en directo en el Jazz Café. Mira lo que pasó luego con ya. Todo esto, que cerraron los bares. Y esto fue en diciembre de antes de... Bueno, hace ya, claro. Hace un año ahora en diciembre, sí. No, ¿cómo es esto? Ya pierdo la noción del tiempo. No, hace dos años, era dos años este diciembre, o sea que imagínate si hace tiempo. Y sí, la verdad es que un buen recuerdo. También con temas míos, pero una onda así un poco más rockera. Un poco más kinky. Más kinky, sí, eso es. Vale. Por eso se llama Kinky. Sí. ¿Y de dónde se puede conseguir? Pues el disco lo tengo yo. Ah, lo tienes tú. Entonces, vayan a buscarlo a su casa. Eso, me picáis, calle Luarca número 21, cuarto F, picáis al timbre, oye, vengo a por un disco, venga. Y ya está. Ahí lo tenemos, ya sabemos dónde ir entonces. Sí. ¿Qué más hay este fin de semana? ¿No tienes ahí para anunciar algún concierto? No. Ah, bueno, tenemos... ¿Qué tenemos? Dream Planet, como siempre, todos los domingos. Todos los domingos en el Dream Planet tocamos... Y también en... Tango. Porrúa. En Porrúa, este viernes Loca Bohemia con Alejandro Regine, maestro cantor. Vamos, y todavía. Y ¿qué querés que te diga, papá? Y Nicolás Córdoba al bandoneón, tenemos concierto en el Museo Etnográfico de Porrúa. Etnográfico, te salió perfecto. Sí. Etnográfico. Etnográfico. A las 8 de la tarde. Todos a Porrúa. Todos a Porrúa. Y el domingo, 8 de la tarde, Dream Planet, frente a la escalera 7, Escurdia 40. Si quieren ver, disfrutar, mirar y bailar. Con mascarilla, obvio. Bueno, che, yo creo que ya... Y 20, ¿eh? Sí, nos estamos... Creo que meto sintonía, si te tango, ya, ¿eh? Ya. Pues pasamos a la sección de tango. Che, Carlos Pizarro, un placer. Un placer muy grande, la verdad. La verdad que me gustaría... verte con la guitarra y en directo tocar acá la próxima. Yo es lo que sí, a mí me gustaría venir. Hombre, si me acompaña un contrabajista o un cantor, como dices tú. Pero bueno, yo del repertorio tuyo no sé. Yo bueno, con igual podemos hacer algo. También, sí, todo sí. Se puede hacer. Todo por es posible. Favor. Mientras que no me pidas leer partituras a mí. Sí. Pero para la siguiente. Los cantantes no saben leer, o sea, solo saben leer letras, palabras, como, ¿no? Como mucho. Sí. Como mucho. Como mucho. No quiero decir eso como forzando, mucho. Eso forzando. Quiero decir como mucho, como Raúl. Comemos mucho, somos de buen comer. Sí. Bien. Algo haremos. Bueno, dale, un gusto, de verdad. Igualmente, un placer. Bueno, Raúl, ¿pasamos? Sí, pasaremos a la sección de tango. Venga, dale. Con Alejandro Regine. Y Raúl en los controles. Thank you. la inmensa extensión de las estepas, cubierta por la blanca nieve está. Y son de este presidio las murallas, tan altas que ni el sol se ve alumbrar. Las celdas por la nieve están cubiertas, y dentro de una celda un hombre está. Sus ojos afiebrados son fantasmas, y canta una canción que hace llorar. Sonia, Sonia, tus cabellos negros, el sueño mil veces recesó. Nunca yo podré olvidarte, tú del Volga, eres bella flor. Sonia, Sonia, mi existencia muere, encerrada en esta prisión. Y antes que la nieve me aprisione el corazón, quiero llegue a ti mi maldición. Cuando era mi esposa yo te amaba, y con mi amor la vida yo te di. Y ciego de pasión no adivinaba aquella vil traición que sorprendí. Tus labios de otros labios eran lecho, y a un hombre vi que el cuello te ciñó. Entonces mi puñal hundí en su pecho, y el juez tan solo a mí me condenó. Sonia, Sonia, yo no sé si existe, y nada de este mundo llega a mí. Solo hordas de cosacos y de hambrientos lobos hay aquí. Aunque mi recuerdo eres tu memoria, por ser tu dichosa ya no esté. En tus sueños cual fantasma apareceré, y esta historia te recordaré. Sonia, de Geno Partos y Carlos Kapenger, en la voz de Carlos Gardel. Esta es una balada rusa, se le llama, de estos dos compositores húngaros, uno ejecutante de piano, violín, tambor y violón, y el otro, que eran los dos de ahí del país de Hungría. Hicieron unos cuantos temas, que algunos fueron pasados al castellano, y uno fue esto que grabó Gardel allá por el 28. Así que teníamos el tango Sonia, interpretado por nuestro querido Carlos Gardel, que siempre empezamos nuestra radio con Carlitos Gardel. Como tiene que ser. Claro. Bueno, qué lindo estuvo la parte con Carlos Pizarro. Sí, él ya está curtido en la radio. Sí, ya se le notaba, tenía mucha cancha. Ya agarró su bicicleta y se fue a seguir tocando la guitarra por ahí. Muy bien. Ya lo volveremos a tener, ya se lo comenté, que venga para darnos ahí un poquito con su guitarra en directo, que eso es sí. Lo más interesante, creo que la gente querrá escuchar por aquí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Raúl, en la parte del tango? Hoy tenemos la milonga. Bueno, el otro día estuvimos comentando un poquito de los códigos de la milonga, de cómo se hace para ir a bailar el tango, la milonga como parte social, donde la gente que baila tango va a bailar, y se bailan tandas de 3 o de 4 según las cantidades de personas que haya. ¿De qué? ¿Cuándo se bailan 3 y cuándo se bailan 4? Y, por ejemplo, si vas a prácticamente Buenos Aires, en todas 4. Madrid casi también, en festivales donde hay mucha gente, 4, pero si somos quizás poquitas personas, entre 15, o milongas muy pequeñitas, si pones 3 está muy cómodo, porque con 3 ya te vale para ir cambiando, casi siempre nos conocemos todos, pero en lugares donde hay mucha gente y no conoces, 4 entran muy bien, porque con esos 4 tangos podés reconocer cómo baila uno, cómo marca la otra parte, Entonces se va haciendo muy, muy cómodo cuatro. Pero milongas y valses siempre se ponen tres. En Buenos Aires hay algunos lugares que se ponen cuatro de todo, pero son cuatro de tango, tres de milonga y tres de valses. Entonces, esa es la forma. Siempre se van haciendo dos o tres tandas de tango, una de milonga. Dos o tres, según el DJ, de tango, una de vals. Dos o tres y así sucesivamente. Manteniendo siempre la misma sonoridad, quiero decir, que suene un poquito similar, el mismo año de grabación, mismo cantor, para que no descoloque a los bailarines. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la milonga como música también. Porque la milonga está considerada como la mamá del tango, ¿sí? La milonga llegó de las partes del candombe, de las partes negras que estaban en Argentina, todo lo que venía de África. Ya la palabra milonga es como que significaba en un lenguaje quimbunda, afiancado en Brasil, que era como decir palabras, muchas palabras, palabrería, ¿no? Algo así significaba. Y después se fue transformando ya hasta quedar como es en Buenos Aires, en Argentina, que es música y también lugar social de baile. Entonces, la milonga llegó a Argentina y empezó en el sur de lo que es la provincia de Buenos Aires. Se llama milonga sureña o surera, o milonga campera. Después pasó en 1930 con el pianista Sebastián Piana y la letra de Homero Manzi. Pero vamos a ir primero de todo, antes de escuchar la primera milonga pasada ciudadana, como se le llama, para que los porteños pudieran bailarla. La milonga surera se tocaba en el campo, en una hoguera, y casi siempre con letras críticas, quejándose de los poderosos que tenían el dinero y al peón los maltrataba en el campo. Entonces vamos a escuchar una milonga que es muy buena, que se llama El peón orejano. Esta milonga a Jorge Cafrune, allá por la década del 70, Jorge Cafrune fue un gran cantor de folclore argentino. Él nació en Jujuy y falleció en Buenos Aires después de estar en Cosquín. Los militares lo estaban buscando y le dijo: cuando estés en Cosquín, no cantes ni Zamba de mi Esperanza ni Milonga del Orejano. No la cantes, le dijeron los militares. Y Jorge Cafrune, ¿qué hizo? La cantó las dos. Y claro, salió de ahí y se fue a hacer el camino en caballo. Lo que hizo San Martín, el liberador, y un coche lo atropelló en la carretera. Nunca se investigó ni no hizo nada. Así que parte de los militares, seguramente, para quitar la voz de Jorge Cafrune. Provenía de familia siria, un tipo muy rudo, siempre con su guitarra y su pinta de gaucho y su barba. Vamos a escuchar Milonga del Peón Orejano en la voz de Jorge Cafrune, que es una letra muy, muy crítica. Dice unas cosas que te hacen levantarte así, en pie. Así que los voy a dejar con la voz de Jorge Cafrune, Milonga del Peón Orejano. Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bicheras donde no hay descreiba que hubiera gusano. Porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes, ningún comisario. Lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho me olvidó que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchados. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a titos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi oreja. Y a mí que me importa, soy chucaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clereados de mi antojo, y a nadie preciso. Pasarme vaquear. Bueno, acá lo dejamos a Jorge Cafrune con Milonga del Orejano. Este fue lo que es prácticamente la milonga campera, la milonga sureña, donde los tiempos eran más lentitos. Después Sebastián Piana lo que fue haciendo fue en la década del 20 acelerar un poco los tiempos del tiempo ese lentito de la milonga del sur, y lo que fue haciendo fue acelerar los tiempos, y con la letra de Homero Manzi empezaron a hacer milonga para los porteños y las porteñas que puedan bailar en las discotecas o en las milongas que se hacían en aquellas épocas, en los bailes de los clubes. Así que empezaron a hacer unas milonguitas. La primera que se hizo es como una de las milongas más famosas, que es Milonga Sentimental, por la orquesta de Francisco Canaro, que fue prácticamente la primera grabación que hubo. Milonga Sentimental la interpretó también Gardel, y la hicieron muchas veces. Hoy vamos a escuchar dos partes de la Milonga Sentimental. Una de las primeras grabaciones de la década del 30, y después una más moderna, para que vean también la diferencia. Vamos a empezar por la Milonga Sentimental, de el piano de Sebastián Piana con su composición, y en la letra del gran poeta y querido por toda Argentina, Homero Manzi. Llorando, yo canto para no llorar. tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien, varón, va a olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Fue Milonga Sentimental por la orquesta de Francisco Canaro y la voz de Roberto Maidá. En estas primeras grabaciones de la Milonga Ciudadana, después que pasó del campo a la ciudad, por el gran maestro Sebastián Piana, que si tocara el contrabajo sería Sebastián Contrabajo. Seguramente. Soy uno de mis chistes. Sabes que soy un hábil de los chistes. Para muchos malos, para mí son simpáticos, porque los hago para reírme yo. Che, bueno, le dejamos un besito a nuestra amiga Bego, que me acaba de mandar un mensaje, que está en la Merced de La Palma, ahí trabajando con su mejor algodón de todo, Gijón, al ladito de la Plazuela San Miguel. Mercería La Palma. Siempre te dan la palma de la mano para poder pasar. Bueno, ahora no por el coronavirus, pero besito a Begoña y a sus compañeras. ¿Qué te iba a comentar, amigo Raúl? Después de estas milongas lentitas que empezaron a hacerse en el 30, las orquestas empezaron a crear sus propias milongas. Entonces, cada una de las orquestas empezaron a meter sus milonguitas, y cada uno a su propio estilo. Quiero decir, Canaro también te podía hacer milongas lentas y algunas más rápidas. Entonces, el bailarín tenía una milonga lenta como esta para poder jugar con los tiempos y las velocidades, quiere decir el traspié, que se le llama la milonga. Y después estaban las milongas que vamos a escuchar ahora, rápidas, como de la orquesta de Darienzo, que va a venir ahora con la voz de Alberto Chahue. Vamos a escuchar tres milongas muy bonitas: La Cicatriz, Estampa de Varón y De Antaño. Las tres con la voz de Alberto Chahue y la orquesta de Juan Darienzo. Y estas son bastante más moviditas y rápidas. Para que puedan también escuchar los oyentes la velocidad, los cambios, pero que en el fondo sigue habiendo ese mismo ritmo. Más acelerado, pero sigue siendo lo mismo que venía desde el campo. Así que vamos con Juan Darienzo y la voz de Alberto Chahue. Thank you. más, ya no te queda ni la sombra del que ha sido. En el barrio de la Guada, tu furor ya se acabó. Conformate a balconearla, ya que en la cara te dejaron como muestra, con el filo de un cajón, la cicatriz como recuerdo te dejó. Querendona y suburbana, los pregones más humildes ponen sol en la mañana. Y las muchachas junto al carro verdulero se estremecen al piropo del galante bocinglero. Hay un revuelo de cerezas y percales, policromía brillante de arrabal. Y en cada puerta pone el sol con sus raudales un rayito más de vida y otro amor sentimental. Tiempo del pantalón a la francesa, noches en que reinaba la ilusión, cuando el amor se volcaba en serenata, luna de plata sobre el balcón. Tiempo del bordonear de las guitarras bajo los techos verdes del parral, cuando el clavel se enredaba en la guedeja junto a la oreja de algún zorzal. Tendrá sepultura su corazón de malevo, hecho a bravura y coraje. Jamás temió que el ultraje humillara su altivez. Es un bravo varón hecho al tiempo de ayer, parco y lento al hablar, su palabra es acción. El coraje es su ley, es constante y tenaz. Lo que no ha de cumplir no promete jamás, pero hay algo que al fin lo domina también. Son dos ojos de luz y una boca de flor que lo miran audaz, que lo pueden vencer, porque sabe querer y el amor es amor. Las Milonguitas, de la orquesta de Juan D'Arienzo y la voz de Alberto Chagüe. Sonó La Cicatriz, de antaño, y Estampa de Varón. Flor de milongas, esta no te dejan sentados, ¿eh? Esta te levanta del suelo, ¿sabes cómo? D'Arienzo con Echagüe, por favor. Para esta mañanita de Gijón, que la gente se pueda mover un poquito las patitas esta cuando estás trabajando o en cualquier lugar. Estás ahí un poquito, por lo menos mueves tu... apoyas, cambias los esquiones de lado a lado, ya te vale, ¿viste? Ahora vamos a seguir con otra tandita de milongas, de una orquesta que a mí me gusta mucho, la orquesta de Ángel D'Agostino y la voz de Angelito Vargas. Le llamaban Los Ángeles del Tango. Vamos a escuchar tres milonguitas, Milonga en lo de Laura, Señores, yo soy del centro y Entre copa y copa. Milonga de Laura me gusta mucho porque Laura y como La Vasca eran una de las mujeres más potentes de principios del siglo pasado, donde tenían dos lugares donde se llenaba de gente, entre gente malandra y gente bien. Había unas mezclas ahí y eran como... Hay tangos que se dicen. Yo era amigo de Laura y de La Vasca. ¿Qué más crees que te diga? ¿Viste? Como diciendo, si yo soy amigo de Laura y de La Vasca, olvídate. Ya está, a mí no me puedes hablar más porque ya la tengo todas, conocida, ¿viste? Entonces eran dos mujeres que tenían sus milongas, La Vasca y lo de Laura. Entonces esta milonga está dedicada a la milonga en lo de Laura, la primera. Así que vamos a pasar a la tandita de milongas con la tanda de Ángel Vargas y Ángel D'Agostino, que es un poco más lentitas, son más lentas, no tan rápido como la orquesta de Juan D'Arienzo, y te da otro juego al bailarín. Pueden jugar un poquito más rápido con los tiempos. Así que vamos allá con Los Ángeles del Tango. De aquel entonces que será un pasado envuelto, de aquel 911 ya no te queda ni un puerto. Milonga que en lo de Laura baile con la parda flora, milonga provocadora que me dio cartel de Taura. A milonga en lo de Laura, amigos de antes cuando chiquilín fui bailarín compadrito. Saco negro trencillado y bien afrancesado y el pantalón a cuadrito. Que baile el morocho solo me solía evitar, la barreloma almacena, viejos tangos que empezó a cantar. La Pepita Avellaneda, eso ya no vuelve más. Thank you. Del centro de la ciudad, vivo en la calle Corrientes, casi esquina Paraná. Tengo así constituido mi domicilio legal, lo divulgo por si acaso alguien lo quiera notar. Soy modesto, tal modesto, que me limito a callar cuando escucho que comentan mi manera de bailar. Unos dicen que en el tango no ha nacido mi rival, otros ven que en la milonga se aprecia la calidad. Y yo francamente digo que no me atrevo a opinar. Unos dicen que en el tango no ha nacido mi rival, otros creen que en la milonga se aprecia la calidad. Y yo francamente digo que no me atrevo a opinar. Señores, yo soy del centro de la ciudad. Milonguero viejo, de los del tiempo del copo, bailarín de taco regio, dulzón para los piropos. Yo soy milonguero viejo, entrador como cuchillo, de aquellos que sacan brillo al pisar en un salón, enredado entre las notas de una milonga querida. Así me paso la vida, bailando entre copa y copa. Y hasta el fuego de tu boca, china color de carbón, más me quema si te siento corazón a corazón. Entre las notas de una milonga querida, así me paso la vida, bailando entre copa y copa. Y hasta el fuego de tu boca tiene color de carbón, más me quema si te siento corazón a corazón. Ahí fue las milonguitas de Los Ángeles del Tango, la orquesta de Ángel D'Agostino y la voz del querido cantor Angelito Vargas. Bueno, ya como queda poquito tiempo, vamos a poner, como iba diciendo, la milonga fue avanzando, todas las orquestas de tango incorporaron y empezaron a componer sus propias milongas y con sus propias letras. Casi siempre la letra es como que la milonga era un poco más pícara en el baile y sus letras también. Pero no siempre, muchas veces tenían también letras un poco tristonas o también con crítica social. Para ir rematando ya, porque claro, como digo, todas las orquestas a su propio estilo hacían milongas, algunas más rápidas, otras más lentas, y hasta llegar a hoy en día con los grupos modernos y actuales, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora? Hay un grupito que se formó ya en el 2000 que se llama Otros Aires, e hicieron unas cuantas versiones de milongas muy bonitas, que ya en esa década del 2000 primera, en todas las milongas sonaban, y los bailarines y bailarinas disfrutábamos y milongueábamos de ello. Vamos a escuchar tres temas de ellos para ir rematando. El primero es Otra Noche en La Viruta, que La Viruta es una milonga muy famosa en la ciudad de Buenos Aires. La otra es Rotos en el Raval, que fue escrita y compuesta, imagino que en Barcelona, porque habla del barrio del Raval de Barcelona. Y la tercera es la misma que escuchamos al principio, Milonga Sentimental, nada más que para que puedan escuchar la diferencia de lo actual, lo moderno y del hoy. Así que vamos a ir rematando esta mañanita de Gijón con Otros Aires. Se hace por un rato mío. Otra noche en La Viruta. Señoritas abundantes, caballeros atorrantes, en el medio de la pista, entre giros, sacadas, derrotas, conquistas. Y en el sueño milonguero voy gastando mi albedrío, y tu cuerpo que era ajeno se hace por un rato mío. Otra noche en La Viruta.

siempre la cantan en tu balcón. Pa' que venga por la noche y te vaya con el sol. Pa' decir que sí a veces o pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho. Varón, pa' desearte bien. Varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. No lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Guapa. Es fácil pegar un tajo para cobrar una traición y arrancarle del olvido los tiendos de un metejón. Milonga quiso tu ausencia, milonga de vocación. Milonga para que nunca la canten en tu balcón. Gracias, Gardel. Creer, tal vez te lo cante un día junto con Carlos Gardel. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se están llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón. Bueno, aquí estuvo Otros Aires, un grupo que se formó en Barcelona con el cantor y el que lo fundó, el argentino. Y se juntó con dos catalanes, uno del bajo y otro en el piano. Y después, un par de años después, se fueron a afianzarlo más en Buenos Aires. Y la verdad que la pegaron muy bien. Hicieron como un electrotango. Y hicieron una música muy bonita, que se utilizó en muchas milongas. Ahora actualmente se pone de vez en cuando los DJs. Pero la verdad que funcionaron, hicieron giras por todo el mundo. Así que este fue para que vieran también el avance de la milonga, cómo llegó al futuro. Electrotango, electromilonga, y este es el futuro. El futuro llegó hace rato, decían los Redondos. Bueno, amigo Raúl, es todo por hoy. Es todo por hoy. Este fin de semana, por Rúa el viernes, 8 de la tarde. Dream Planet, domingo, 8 de la tarde. ¿Y alguna más cosita tenés vos por hacer por ahí? Bueno, el sábado toco con el increíble Pájaro Metálico. ¡Jamo el pájaro! Este, ¡un abrazo para el pájaro! En Cabezón de la Sal, ahí en Cantabria. ¡Ah, en Cantabria! Cantabria, estuvimos cerquita el otro día, en una playita, ¿te acordás? Sí, acercamos a Nico. A Nico, el Cabezón de la Sal. Es que es muy cabezón. Pues ahí tocaremos de sesión Bermud en El Reino del Cobar. ¡Qué lindo, eh! Encima, sesión Bermud siempre me gusta. Sí, sí, que esa zona es muy bonita. Sí, toda la zona de Cantabria, pegado todo, Cantabria, la que todo el norte, che, País Vasco, Cantabria, nuestra querida Asturias y Galicia, todo es bello. Bueno, compañero, de mañanas, de tardes y noches, creo que es todo por hoy. Es todo por hoy. Un beso a toda la gente que nos está escuchando por todas las dimensiones de este hermoso planeta. No se olviden que septiembre, el 1 de septiembre, Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo vuelve a abrir sus puertas para el ciclo del curso 21 y 22. Las vamos a esperar a todas y a todos con los brazos abiertos, con distancia, y para volver a bailar. Bueno, compañero, te veo y nos escuchamos la semana que viene. A las 11:30 en Radio Crash. Entre Tango y Jazz. Un saludo grande.